Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿y eso dónde lo escucharon? Pues en InfoCult. Nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Buenas tardes, esto es InfoCool. Mi nombre es Jorge Cano Valdivia. Quiero presentarles a mi amigo Adrián Ramírez, mejor conocido como Maxi Rodríguez. Ramírez, ¿qué puedes, Jorge? Ramírez. Así es. Y bueno, ahora nos vamos con nuestra compañera Arlet. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Esto es InfoCool. Yo soy Arlet Cano. Bueno, pues este día tenemos la fortuna de tener como invitados a la banda irapuatense. ¡Celitos! Orgullosamente irapuatenses. No, pero ¿sabes qué le faltó? Como que más. Como que más infundian, no, así como sí. Que más, así como que se escuchan bien apagados, muchachos. Es que, ver, más, es que han más. De estar nerviosos, han de estar nerviosos. A ver, pero nada de eso. Así como que más infundia, ¿va? ¿Es la banda? ¡Preceritos! Así es. Ándale. Vaya, qué diferencia. Así ok. Es. Bueno, la primera pregunta, se las voy a hacer yo. ¿Cómo se llama cada uno de ustedes y qué papel desempeñan dentro de la banda Preceritos? Alejandro Hernández, vocalista. Muriel Vallejo, trompeta. Oscar Vázquez, trombón. Francisco Solórzano, trombón. Saúl Vázquez, tuba. Elso Ortiz, clarinete. Juan Luis Miranda, charchetero. Iván Ramos, tambora. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo surge este sueño para ustedes? Este sueño que es banda Preceritos, y si todos ustedes la empezaron juntos o cómo se fue dando. Pues este proyecto empezó hace más o menos 2 años, ya va para 3 años. Y pues no empezamos todos los que estamos ahorita, empezamos muy pocos de los que estamos aquí, nada más 4 empezamos. Pero no éramos muchos, como te digo la otra vez, éramos nada más como 7 muchachos. Y pues sí, ya se fue dando ensayar diario y pues echándole ganas. Yo tengo una pregunta para ustedes, un poco indebida. Esto está fuerte. Tú siempre, Jorge. Casados, con novias, solteros, divorciados. Para las chicas que nos escuchan, rejuntados, ¿te faltó? Rejuntados. No, ahora no nos vino. Vino el otro chavo, el casado. Sí, cierto, el día que estuvimos. Al que le pegan, al de látigo. Lo amarraron. No, todos somos solteritos, orgullosamente solteritos. Cargamos el café, hasta en la tocada. Soltero oficial. De la puerta para afuera, solteros. Así es, solteritos. No se crea. Con novia, sin novia. Así es. De sus integrantes, ¿quién es el más pequeño y quién es el más grande? De edad. Es Edson el de la armonía y el más grande, pues es yo creo que el vocalista Freddy, pero no, casado, no puedo asistir. Edson, ¿quién es Edson? Oye, Edson, una pregunta, ¿qué se siente estar en una banda tan importante aquí en México? ¿En quién Irapuato? Es una experiencia inigualable, pues son experiencias que en ningún otro. No te molestes conmigo. Ok, ¿y tus amigos son sacadores o qué onda? ¿Son sacadores, chavos? No lo dejan tomar, cuando entró a la banda tiene como un mes más o menos, ¿no? Un mes y medio por ahí. Hasta nos leyeron la carta en su casa, no lo dejan tomar, nada, porque ni fumar, ni nada, nada. Porque luego más, si lo está escuchando su mamá. Ya dan las 11, 12 de la noche. No, pues ahí está su biberón, ándele. Yo cuando dijiste 11, 12 de la noche, yo pensé como la Cenicienta, lo regresamos a su casa, ¿no? Ándale, chiquitito. Bueno, chicos, hay otra pregunta para ustedes. En total, ¿cuántos integrantes son y de quién fue la idea? O sea, háblenme un poquito de la persona que los está apoyando, porque ahora sí que como ustedes son un talento joven, me imagino que detrás de ustedes debe de estar una persona que los apoya, ¿no? Que los alienta a ir más adelante. Somos 16 integrantes, del cual pues te estaba diciendo mi compañero, pues no todos están desde el inicio, pero conforme se van pues apegando al proyecto, pues ahí vamos paso a paso. Y la persona que pues nos brindó la ayuda, nos brindó la oportunidad de formar la banda, se llama Daniel Perdomo, es vocalista de Banda Fresera. Él pues contaba con la banda Fresera, que ahorita todavía pues tiene su auge. Y el trabajo a veces era muy solicitado, pues él se vio en la necesidad de armar otra banda, y fue cuando pues fue a hablar con varios de nosotros, nos reclutó, y hasta el momento nos trae un profe de una banda más o menos reconocida, y es el que nos ensaya a nosotros, pero pues por ejemplo la inversión y todo el proyecto es con el hombre de Daniel y con su esposa, que es lo que estamos respaldados, pues como decirlo así. Una pregunta: ¿quién es el más borracho de la banda? No, luego me avientan a los vocalistas, ¿va? Mi compañero el vocalista. No, no es cierto, no nos dejan tomar aquí, no. Cero vicio. No, luego son los primeros que entran por delante todos los vocalistas. Es que lo que tú no sabes es que con el tequila se te abre la garganta para que canten mejor. Óyeme, pues que si no. Exactamente, Jorge, como dice. Con el tequila se nos abre un poquito la garganta y pues así vamos entrando el más confianza y se nos va quitando un poquito la pena. ¿Y quién es el más mujeriego? Ándale, Chuy, ¿dónde está Chuy? Mi compa Chuy. Antes no nos dijeron. Aquí no hay ningún mujeriego, pues solamente puras amigas tengo. Ahora sí que como dicen por ahí, échale mi Chuy, ¿verdad? Pues déjenme decirle que una persona que yo conozco me dijo que ustedes sí tenían novia, ¿eh? Así que aguas. Pero ya los andan ventaneando, muchachos, ¿eh? Por ahí, ¿qué se me hace que nos están mintiendo, que no tienen novia? No, ahorita todos vienen solteros, ¿no, muchachos? Ahorita todos solteros. Así es, con el traje, cuando nos ponemos el traje, es como ponerse un café de soltero, mami. ¿Mi Uriel? Sí, es como, sí, solteros, 100%. Cero compromiso. No, como que ya lo dudó, ya lo dudaste. No, es que... Por ahí sí ya te están escuchando, ya te van a regañar cuando llegues. No, tener novia, pues, los patrones. Échale la culpa a los patrones. Mira que aquí está la esposa del señor Perdomo, ¿eh? Le voy a decir que te baje el sueldo. Por mentiroso. Cuidado. Pues a mí que el rato que llegue a su casa lo van a tener con chancla y todo y con el látigo. No, bien serio, ¿quién es el más mujeriego? Es que no tiene cara de mujeriego, ¿eh? No tiene cara de mujeriego. Oye, en serio, otra pregunta, quería comentarles. Cuando están tocando, los chavos que tocan, y cuando estás cantando, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te llena? Pues más que nada, pues me gusta mi trabajo y pues sí disfruto de cantar, disfruto el momento y pues tratar de poner el ambiente en el lugar que estemos y echándole todas las ganas. A ver, para todas las chicas que nos escuchan, quiero que te cantes una canción a capela aquí, un pedacito, la que tú quieras. Un pedacito. Tengo ganas de mirarte en este momento. Recordar que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Ahí está un pedacito de Solo con Verde. Claro que chica. Sí, por ahí quedó, compadre. Una super rolona. Si quieren el Facebook de este chavo, nos lo piden por inbox. Ándale. Claro que sí, WhatsApp y todo. Ahí. Sale. ¿Tú una otra pregunta, Arlet, que quieras hacerle a nuestros compañeros? pues a sus compañeros, no, más bien a la esposa del señor Daniel, ¿cuáles son los proyectos y eventos que tienen en puerta? Sí, buenas tardes. Pues mira, el primer proyecto ya por ahí viene, el camión ya de la banda. Nos hemos trasladado en una camioneta y pues bueno, la banda va requiriendo más necesidades y entre esas pues es el camión. El primer evento que sigue es 27 de marzo, este domingo, abriéndole el evento ahí en el Teatro del Pueblo para que todos los seguidores, fans, amigos y por supuesto familiares que siempre han apoyado a estos muchachos, pues por ahí nos vemos. Y pues la agenda, pues la verdad sí está un poco llena. De ahí siempre el 2 de abril tenemos dos eventos privados, 9 de abril evento privado, y vamos a tener el honor de estar en el aniversario del Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura en la Plaza de Miguel Hidalgo, 29 de abril, para que por ahí también nos acompañe toda la gente. Ok, perfectísimo. Pero hay unas fechas súper, súper, súper importantes para que sigan a los muchachos de banda Freseritos. Yo ya los estoy siguiendo en Facebook. Ah. No, y bueno, en cada uno de esos eventos que se presentan también. Sí. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Están ahí los muchachos como Banda Freseritos en Facebook y en Instagram como Banda-Freseritos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a una rolita del género banda que se llama Solo Converte, de la banda MS. Híjole. Y luego un corte. Regresamos aquí a InfoCool. Si quieren saber más acerca de la banda Freseritos, síganos y esténse al pendiente. De mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar. Por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. regresamos aquí a InfoCool. Chicos, vamos a hacer una dinámica. Vamos a cantar el equipo de este lado una canción y ustedes la tienen que adivinar. No, pues vamos a ganar, vamos a ganar. Ustedes van a cantar una canción y nosotros tenemos que adivinarla. Sí, pues de aquí lado está el vocalista. Sí, que no la cante. Déjenme decirles que nosotros mi hermano también sabe cantar, ¿eh? Así que no se preocupen. ¿Quién pierda? Los cartones, ¿no? Hablamos directamente una carne asada ahorita, muchachos. Estábamos diciendo que no los dejan tomar. Oye, sí. Sí, no los dejan tomar, ¿ya ves? Ni modo. Ellos solitos se contradicen, sí. ¿Te das cuenta? No, quien pierda, cada quien se mete un castigo y ya no lo dice. ¿Y empiezan ustedes o empezamos nosotros? Sí, nosotros. A ver, chicos, una canción que se sepan para ellos. Iván. La que ustedes quieran. No, pero no la digas. No la digas. No vas a decir el nombre de la canción. Vas a cantar un pedacito. Vamos, Iván. Bueno, yo la canto para ustedes, ¿sale? Vale, pues. A ver, no más que si me desafino, no se burlen. La canción va así. Ay, se me fue el pedo. Que no se te olvide, Jorge. Se fue el pedo, ¿verdad? Ay, ayúdenme, chavos, equipo. O mejor, mira, primero les damos a ellos la preferencia. Díganme una para. A ver, pues, ya empezamos ustedes nosotros. Ustedes piensen en lo que pensamos nosotros. Sí, empiecen ustedes. Corrido de romántica, lo que nosotros tenemos. Que quieran. No digas el nombre. No, que pues, mira, ya está, acá escuchamos. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo la ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Flor hermosa? Ándale, mi compañero ya se la supo. Bueno, ¿vamos nosotros? ¡Échale, mi Chuy! A ver la canción, empieza así. A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás. Es la de a lo mejor te llamo por la noche. A lo mejor tú cuelgas mi llamada. ¿Siguen ustedes? Ah, ñaña. Seguimos. Rápido. Ahora sí, una que esté difícil, mi. Sigue rompiendo mi sueño. De la otra ya se escucha. Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote. A ver, ¿a qué hora sí? Estoy esperando. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar. Se llama el ayudante. Ándale, pues siempre me la pides. No, cuidado, pues así cuidado como. Cuidado con estos chavos. ¿Fue el burro o qué? Se acabó. ¿Fue un albur? ¿Qué se me hace que se andan armando parejitas aquí en la banda? Ah, no se les voy a voltear la canica, chavos, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues vamos nosotros. Cántala, mi compa, ¿cómo te llamas? Jesús. Por eso decía yo como hace sea, ratito, échale mi Chuy. Tú cántala. Sigue haciendo corajes, sígueme. Te digo que se andan, ¿cuál parejita se están armando los tríos en esta banda? A ver, ¿cuál, muchachos? Apúrenle, porque nos escuchan. Bueno, creo que tienen pena. No quieren cantar. Cántale, Iván, que no te dé pena, güey. Vamos, tú puedes, Iván. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Cierto. Mi razón de ser. Bueno, pues vamos empatados. Yo creo que algo más difícil, ¿no? Para si no, no va a haber castigo. A ver, Iván, sale, pues, a ver si esta se la saben, Corazón, no seas tan necio, ya ha pasado mucho tiempo, ya déjala salir. Se llama Dos Botellas. Ándale, mi compa Chuy. No, pues rápido. Seguimos nosotros. Ay, Dios mío. Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó, mujer. Ándale. No, pues no. Yo creo que como que vamos a empatar, muchachos. A ver, siguen ustedes. Seguimos. Me perdón para no agredirte con mi indiferencia. Ándale, pues no sé ni cuál. Te has portado mal. Y eso tiene un precio. No, toda la gente lo está escuchando al aire y hasta aquí estamos ya escuchando. Pues chavos, de rodillas. Se terminó lo nuestro. Voy a decir adiós. Esa alma tan herida ya no abrió la mía. Entre tú y yo. Se terminó lo nuestro. No se llama así, Michuy. El culpable soy yo. Bueno, pues vamos nosotros. La canción va a ser la de Cuando me muera, ¿cómo te agradecería? No, pues rápido, dice Jorge. No, estos muchachos rápido me ayudan. Es como si yo cantara la de Me dicen el 24 entre la gente importante. Pues es que estos no me ayudan. Pues así, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, vamos nosotros. Vámonos. Otra. A ver cuál, muchachos. Ahora sí, una difícil, a ver. Una difícil. Levanta la mano con un show. Ándale. Esa no me la sé. Oye, a ver, ¿a qué horas? A ver, lo que se ponen de acuerdo, muchachos. A ver cuál más, muchachos. Ok. Bueno, en lo que se ponen de acuerdo, ¿qué tal si nos vamos a un corte, Jorge? Un pequeñito corte y ahorita regresamos. Vamos a una canción de la banda El Recodo. Que se llama titula Te Quiero Morir. Vamos, vamos. Para todas las chicas que están por ahí, dedicadas especialmente de la banda Los Fereceritos. Siempre te soñaba aquí en mi pecho, toda cubierta de besos, noche a noche sin parar. Tu amor no lo cambio por ninguna, tu cariño y tu ternura y todo lo que me das. Haces que me suba y baje todo, al besar tus labios me emociono. Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar. Cambiaré a tus besos. ¡Ay, ojitos! Haces que me suba y baje todo. Al besar tus labios me emociono. Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar. Que te quiero a morir, que regresamos con una super rolota de banda El Recodo de Te Quiero Morir. Y bueno, que ya la escuchamos, una super rolona, ¿la verdad, Jorge? Así es, así es. Bueno, regresamos con nuestros compañeros de los Freseritos. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer? Sí, Arlet. Yo. Bueno, ahí les va. Eres bien preguntona. Si les gustara una chica, ¿cómo la conquistarían a esa chica? No, más bien, muchachos, se la voy a poner más fácil, muchachos. ¿Cómo conquistarían a nuestra compañera Arlet? Ah, no, pues a ver, digan, acuérdense que la de la entrevista que estuvimos. No, pues, yo nada más le haría. Ándale, Dios me ve, le entra en pánico. Y eso que la tienes a un lado, ¿eh? Nada más le decantaría la de. Quiero ser el amor de tu alma, el calor. Ándale con esa. ¿Cómo ves? Déjenme decirles que me pusieron rojita, ¿eh? Sí, lo déjenme decirles no, que pues... mi papá lo están escuchando. Y ahorita no, cuando llegues te no, van a regañar. No, no, no, papi, es solo así como que les pregunté que cómo conquistar a una chica. Bueno, bueno. No, pues si es así, pues yo creo que cualquier chica caería así como quien dice rendida, ¿no? Pues ahorita a qué chica no le gusta la banda y más que te la canten al oído. Chicos, el nombre de alguna chica que les guste ahorita que quieran mandarle saluditos. O mandar saludos ahorita que estamos al aire, muchachos. Claro que sí, porque queremos mandar especialmente saluditos al club de fans de Banda Freseritos, mi compa, como unos saluditos ahí. Para que no lo digo, luego no digan que las olvidamos o que quién sabe qué. Para todos los fans que nos siguen, saluditos especialmente para ellos. Y también para nuestras familias también que nos están apoyando, saluditos, ánimo. Pero alguna chica en especial, alguna chica. A ver, mi compa Chuy. Una que les mueve el tapete, mi compa Chuy. Un saludo a Moncita Morales que anda ahí viéndonos ya si no al video en directo. Y también un saludito a Mateo. Órale, vale. ¿Alguien más que quiera mandar un saludito a su mujer ideal? No, nadie, muchachos. No hay nombres, bueno, entonces. O son muchas. Yo creo que sí vienen solteros, ¿eh? Porque no quieren mandar sí, saluditos. Sí, sí, cierto. Sí, ok, sí, para sí, irlo sí. pensando. Nada, no se crean. ¿Tú a quién quieres mandar saludos, Arlet? Yo a quién quiero mandar saludos. ¿Tú, Jorge? Allí que. No, pues yo quiero mandarle saludos a mi hermana Fer que me está escuchando ahorita. Y a Eliseo Martínez Cabrera. Te manda a saludar mi hermana Fer. Y pues yo os mando a saludar a mis amigos de la uni. Yo quise. A los freseritos que no vinieron. Oh, muy cierto. Saluditos a los freseritos que no vinieron. Híjole, de lo que se están perdiendo y que también nos están escuchando. Pero, ahí por si no no quisieran haber venido, nos vamos a ir a comer después de aquí. Yo quisiera que la banda Freseritos mandara un saludo a Mayra, se llama Mayra Evelyn, a Génesis Belmán. Y... un saludo para Mayra, ¿qué? Mayra Evelyn. Un saludo para Mayra Evelyn y Génesis Belmán de parte de Banda Freserito, saludos. Ánimo, saludos, saluditos. También por ahí mandamos saludos para Mónica, que por ahí que nos está escuchando desde Querétaro, muchachos, por allá nos escuchan. Ándale, sale pues allá está Querétaro. Desde aquí, desde Irapuato, mi compa, saludos, cómo no, para Mónica. También un saludo para toda la gente que nos apoya, que nos sigue día con día, que está al pendiente de nosotros. Y que sí, y también para la abuelita de Paquito, saluditos, saluditos. Y a su prima Lupe. Ándale, ándale, ya te quiero hacer primo, carnal, cuidado, cuidado. Aguas, cuidado. ¿Ya qué? Bueno, ahí les va otra pregunta, muchachos. Ya que entramos en confianza, nada, no sé nada. No, ¿todos son originarios de Irapuato o alguno de ustedes es de los alrededores de Irapuato? Fíjate que tenemos como 5 que son de Oaxaca. Ándale, no te creas, no, todos somos aquí orgullosamente irapuatenses. Todos. Nada más un trombonero es del Carrizal. El grande, saludos hasta Carrizal, ahí se nos oye, saludos, saludos. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer, Jorge? Por ahí, por ahí yo tenía entendido que la banda era de Tomé López o Tomé Lopitos. ¿No? ¿No? No, de Irapuato, Guanajuato. ¿De aquí de Irapuato? Ah, ok. Sí, por ahí tenía esa duda. Como dice su nombre, son orgullosamente freseritos. No, es que tenía esa duda. Por ahí yo había escuchado de una persona que ustedes eran de por allá. Por eso esa era mi duda. A ver, a nuestro amigo Iván, que no lo dejan hablar, que dice que son habladores. ¿Qué se siente pertenecer a esta banda? No, pues es mucho orgullo y pues nos sentimos muy con el cariño de todos los integrantes, y con muchas ganas de salir adelante. No, hombre, creo nada de nervio. Creo que este chavo es de pocas palabras, ¿sí? Lo que pasa es que no lo conoce, ¿va? ¿Alguna otra pregunta, Lady, quieras hacer? ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo como banda que han pasado ustedes? Regrese y quítame el dolor. Lo podemos poner como obstáculo, como momentos difíciles, pues lastimosamente y pues desgraciadamente nos perdimos dos integrantes en menos de un año. El compa Migue, donde quiera que esté, el compa Lalo Tarolero, están allá pues en el cielo y pues siempre tratando de recordarlos y echarlos para adelante pues para salir adelante y siempre llevando pues la bandera de ellos dos, porque pues estamos seguros que ellos también querían este sueño y esta banda pues también formaron parte y creo que los ideales eran los mismos. ¿Les gustaría en algún futuro tener canciones propias? Sí, pues todas las bandas pues sueñan eso, ¿no? Tener fama, grabar canciones, ir a muchos lugares a tocar. Pues sí, si Diosito ya nos quiere conceder pues que lleguemos más alto, que es lo que queremos, lo vamos a lograr si Diosito quiere. Saúl, ¿cómo te llamas? Saúl. Para ti, ¿qué significa Banda Freserito? Bueno, para mí pues es un orgullo, ¿no?, pertenecer a esta banda, porque pues con otros compañeros fuimos los que la iniciamos, ¿no?, que estamos ahí desde un principio, y pues es un orgullo, como te digo, es una experiencia muy bonita, es un sueño que pues siento que se me ha cumplido y que falta mucho por dar aún, todavía nos falta mucho por crecer. Por ejemplo, ¿qué pueden decir de las bandas ya que son famosas como Arrolladora, MS, Tierra Sagrada? ¿Qué para ustedes es qué significan ellos? Pues son como que las bandas pues como las que te llegas a ver y pues te pones como motivación pues, y que algún día anhelas ser como ellos. Y actualmente, ¿hasta dónde es lo más lejos que han viajado, muchachos? Pues ahorita yo creo más lejos es Querétaro, Cadereitas allá. Un saludo para toda la gente. A ver, para el vocalista tengo una pregunta. Ya ves, se está burlando tu hermana. ¿De qué te burlas, Arlet? ¿De qué te burlas? De que te traba la lengua. Se me traba la traba, perdón. Es que, ¿sabes qué? Hace falta otra vez que le demos mantenimiento. Híjole, está fuerte la cosa. Mira, yo sí soy machincha. Mira, pues déjame decirte. A mí sí me gustan las mujeres. No, no se crean. Amigo, yo quisiera saber, ¿cuántos años tú tienes con la banda? Si iniciaste con ella, si tienes poco tiempo, mucho tiempo. Sí, tengo dos años y medio por ahí, ¿verdad? Desde que inició la banda estamos ahí. ¿Tú cantas porque te enseñaron? ¿Cantas porque cantabas en las regaderas? Porque cantaba en las regaderas, ándale, así me era. ¿Cómo fue que te llegaron a escoger para ser vocalista de esta gran banda? Daniel Perdomo, una vez en un evento familiar, me escuchó ahí cantar y pues ya me empezó a platicar de la banda, del proyecto que se iba a armar, y pues ya de ahí empezamos a platicar y me jalé para acá. ¿Alguna canción que quieras cantar para nuestras amigas Mayra y Génesis que nos están escuchando? Claro que sí, vamos a cantarles un pedacito de esta canción, se llama Te Metiste. Si eso pasa, tú tranquila. ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz, tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pongo a sufrir. Ahí está, como en un pedacito de Te Metiste, con mucho cariño. ¿El género que más les gusta a la banda? Sí, claro que sí, la banda es el que más nos gusta. Pero pues también de todo un poco, no creas. Hay veces que estamos por ahí en los antros y mi compa Iván empieza el reggaetón y se empieza a encuerar de volar. No, pues nos gusta de todo un poco. A veces también yo creo que es bueno cambiarle. Ya cuando estamos, tocamos muchas horas, ya uno, claro, no, sí, sí, para relajarnos, no sé, un reggae, un cartel de Santa, yo qué sé. ¿Qué género se puede tocar en banda? O sea, por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, la arrolladora que ha tocado tipo rock en banda, la chica Yeye, no sé si han escuchado esa canción. Sí, no, pues se puede, yo creo que, sí, pues con arreglos ahí, sacarlas, pues se pueden, yo creo que de todas, bueno, más o menos de algunos géneros. También por ahí la que, la de, se fue la luz en todo el barrio, ¿no? También. Sí. Sí, también, muy buena rola. La de la boa también. Bueno, chicos, pues yo les quiero hacer una pregunta. Preguntosa, nada, no sé qué. ¿Qué significa Daniel Perdomo para ustedes? Oh, pero no, eso me lo contesta regresando del corte, porque nos damos un pequeñito cortecito. Por ahí nos vamos con una rolita de la banda Los Recoditos, la de Último Deseo. Menciones mi nombre. Si eso pasa, tú tranquilo. Lunes a domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, y así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras llega el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero. No quiero que llores, no quiero sus lágrimas, lleven a mi entierro música de banda. La parranda. Y más vale disfrutar la vida, compa, porque no sabes cuándo se acaba. Los Recoditos, oiga, eso, vámonos. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más la parranda. Bueno, pues regresamos aquí a Infocool. Arlet, la pregunta que quieras hacerles a nuestros compañeros. ¿Qué significa Daniel Perdomo para ustedes? Es mejor sin ti. Para nosotros significa, pues, más que un representante, un amigo. Porque, o sea, no crees que nada más en al momento del trabajo, no. O sea, todo el tiempo siempre ahí está apoyándonos, ¿no? Cuando ocupamos algo o así, siempre está ahí apoyando, pues, a todos, a cada uno. No tiene como preferencias, pues, a cada uno apoya. Y no me prometas Ah, también sí, recordaron que es su cumpleaños. Y ahí felicidades, hoy pachanga, sí, por si quieren llegar. Si quieren cantarle las mañanitas al señor Perdomo. A las mañanitas sale. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Saludos, saludos. Bueno, pues cumplió 20. 20, 21, algo así. Feliz, feliz cumpleaños al señor Jorge Perdomo. José Daniel. José Daniel. José. Que puedes ya andarle cambiando el nombre. ¿Cómo ves? Te va a engañar su esposa. Perdón, señora, discúlpeme. Así es con los nombres, ¿no? ¿Nomás no se los aprende? Él bien se la aprendió, pero porque soy su hermana, así que pues déjenme ver. También. A ver, feliz cumpleaños al señor José Perdomo, ¿así? José Daniel Perdomo. José Daniel Perdomo, que cumple 21 años. Sí, por ahí ahorita de aquí saliendo de la radio nos vamos a ir a la pachanga, por aquí ya nos invitaron. Cumple 34, te corrijo, cumple 34, ya nos acaban de invitar a la pachanga, así que ya tenemos comida. Feliz cumpleaños al señor, gracias por haber formado esta gran banda. Se lo agradecemos, que apoye al talento de Irapuato. Y claro, también por ahí hacerle también la cordial invitación. Así es. De hecho, creo que yo tengo unos compañeros que tenían antes una banda y creo que van a trabajar ahora con él. También, si se pudiera la posibilidad de también invitarlos a ellos. Más que nada, creo que Daniel Perdomo, para ustedes, más que me imagino que más que así que su manager o viene siendo su amigo, porque como lo comentan, siempre los ha apoyado y siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas. Y creo que es padre que una persona apoye ahora sí que el talento de Irapuato. Por decir que somos orgullosamente irapuatos y que Irapuato tiene talento, señores y señoras. Y fíjense que tienen mucha suerte porque no todas las personas invierten en un proyecto. No todos tienen esa visión. Y el que una persona ajena a ustedes, que no es familiar, los apoye. Porque no solo es decir, no voy a hacer una banda. Es invertir dinero, invertir tiempo, invertir en publicidad. Entonces, tienen mucha suerte, chavos, en serio, en pertenecer a esto. Y a que el señor José Daniel Perdomo. El primero que se aprende, el primero que se aprende de todos los invitados que hemos tenido. Se le olvidan los nombres. Eso sí, es de ley, ¿verdad? Que él los apoye mucho. Sí, pues ese es pues ese es un orgullo, pues pertenecer a como tal, como la empresa, como él nos lo planteó desde un principio. Y pues la verdad estamos muy agradecidos todos con él, porque él fue el que nos tendió la mano para hacer este gran proyecto. Y como dices, fue el valiente que ahí se aventó con nosotros. Y pues gracias a Dios, ahí pasito a pasito, ahí vamos. Bueno, pues para todas las chicas que nos escuchan, va a haber una promoción por parte de sus amigos Freseritos y que va pues promocionar Lotus e Infocool. Si se la saben, ¿cuál es, chicos? Esa promoción que va a haber para las chicas fans, se va a grabar un video, se va a subir a la página de Notus y ustedes podrán seguir las bases para ganar esa pequeña serenata, chicas. Así es. Espero ganármela yo. Y claro, también ahorita estábamos hablando del señor Daniel, pero yo siempre he visto donde ustedes se presentan a la señora Miriam, que aquí también nos acompaña. Oh, sí. Es un gran apoyo para su esposo, Daniel Perdomo. Yo quisiera saber, señora, ¿qué opina sobre esta banda? ¿Qué se siente pertenecer? Porque usted pertenece a esta banda como representante. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Ahora sí que es algo que siempre les he externado a los muchachos. Yo creo que cuando uno tiene a su cargo a sus chicos, uno va más allá de limitarse al trabajo. Uno se encariña, uno los hace parte de nuestra familia, porque es así como lo vemos nosotros, mi esposo y yo. yo en especial a estos chicos les tengo una gran admiración, un gran respeto y un gran cariño, porque los vi pues desde que comenzaron. Los vi desde irse a tocar gratis, para promocionarse, sufrir el que les gustaba a la gente, no les gustaba. Y ahorita yo creo que pues van muy bien, porque pues a la gente les está gustando. Ellos traen mucha vitalidad, traen muchas ganas y siempre lo reflejan en cualquier escenario. Entonces pues yo los quiero mucho a todos y cada uno de estos chicos. Para mí es un gran orgullo verlos en sus presentaciones, y que no se cansan, han trabajado hasta 10 horas en un solo día, y si les piden más, siempre van por más. Entonces pues imagínate, es un gran orgullo, la verdad, poder, aunque uno esté atrás de ellos y que a lo mejor nada más uno les eche la mano, porque siempre les he dicho, cada quien pone aquí el granito de arena. Sí, no, pues muchas felicidades, señora Miriam, que también ha apoyado, y también a su esposo, Daniel, que nos están escuchando, que haya iniciado esta banda y que realmente los chavos también se hayan animado a pertenecer a la banda Freseritos. Bueno, pues yo quisiera darle las gracias a ustedes, chavos, por estar aquí con nosotros. Quisiera darle las gracias a usted, señora Miriam, por permitirse su tiempo de estar con nosotros, al señor José Daniel Perdomo. Por haber formado la banda, le agradecemos a él mucho. Y esto para todos ustedes fue InfoCool. Nos vemos el siguiente programa. No, todavía no. Jorge, todavía por ahí nos faltan otros minutos. Nos vamos a un corte y ahorita regresamos, ¿vale? Okay, con los saluditos. Nos vamos una rolita de la arrolladora Banda Limón, El Ruido de Tus Zapatos. Como son 12:54, yo dije, no, ya nos no, vamos. Nada de eso. Chancres, decíamos el viernes. Dile que me extrañas, que te equivocaste. Que estabas molesta y por inmaduro fue que lo aceptaste. No tendrás problemas, nadie va a enterarse, te doy mi palabra, mi niña, no temas. Sé que te comes las suyas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido no escuchará el ruido que harán tus zapatos. No puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito en donde le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento cuando escuche el ruido que harán tus zapatos. No lo justifiques, mil lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido no escuchará el ruido que hará en tu zapato. En tan pocos días no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito en donde le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento cuando escuche el ruido que harán tus zapatos. Bueno, regresamos aquí a Infocool. Una disculpa, pensé que ya nos íbamos. No. Para las personas que quieran contratar la banda Preceritos, ¿algún teléfono para contrataciones? Las redes sociales también, chavos. Pues ahí tenemos varias redes sociales. En Facebook aparecemos como Banda Preceritos. Ahí también van a poder encontrar fotos, fechas, videos. Van a encontrar los Facebook personales de los integrantes. Por si quieren ahí agregarnos y ya. Somos buena onda. En Instagram igual, Banda-Freceritos. En YouTube también tenemos un canal que se llama Banda Freceritos de Irapuato. Y los números, es 462-105-8568. 8568, el último. Y el otro es 462-189-6280 con Daniel Perdomo o Miriam. Para que ahí nos contraten. Jesús Ortiz, Génesis Belmán quiere que le mande saluditos. Es un día romance, Jorge, ¿eh? Hola, Génesis, te mando un saludito de acá desde Notus, aquí andamos. Bueno, pues las redes sociales de nosotros para que nos encuentren si quieren saludos o quieren estar aquí en el programa. El mío es Jorge Cano Valdivia. El mío es Arlet Cano. Y yo me puedo encontrar como Maxi Ramírez. Bueno, pues esto fue Infocool. Nuestro invitado fue Banda Freceritos. Y no se les olvide, como lo comentaba el viernes, ellos ponen buenísimo ambiente. Y la verdad, sí la rifan para cualquier evento que tengan. Y lo digo porque yo ya los vi tocar. Y déjenme, los dejo con los Freceritos para que se despidan ellos. Sentirme un santo. Sí, muchas gracias por acompañarnos a nosotros, Banda Freceritos, y porque somos parte de aquí, Notus. No, pero ¿saben qué, muchachos? Les faltó otra vez el mismo power. Ok. Porque eres parte de aquí, somos Notus. Gracias, gracias a todos. Saludos. Ok, muy bien. Se doblegó. Qué poco valgo. Viernes a las 1. Cariño. A las 1, saludos. ¡Ánimo! Notus Radio. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online.